Si eres de los que te gustan las rebajas, este Black Party Luma es para ti. Aprovecha descuentos del 30% desde el 26 hasta el 30 de noviembre de 2021. Visita nuestra página web www.luma.com.co y entérate de todo lo que tenemos para ti. Elige hoy tu Renault con póliza a todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroch, Cactus, Alaskan o no, mejor una Koleos? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza a todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en preferencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en jardinería. Pero, ¿cuando vas a desempolvar y organizar tu arbolito de Navidad, se marchitan tus ideas? Somos Helpit, expertos en armar y decorar tu árbol y pesebre. Conoce nuestros servicios de Navidad en helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y abrimos con información importante en la capital del país, porque en el Consejo de Bogotá está avanzando en todos los partidos políticos una proposición del concejal Carlos Fernando Galán, apoyada por el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, para modificar el reglamento de la corporación para hacer más fáciles los impedimentos y las recusaciones y ahorrar tiempo en los debates clave para el desarrollo de la ciudad como el del Plan de Ordenamiento Territorial. Tiene aprobación de todos los partidos políticos. En 20 días el INVIMA decidirá si los menores de 11 años en Colombia se pueden vacunar con Pfizer. MinSalud, tras la solicitud de Pfizer, está ahora a la expectativa de conocer en los próximos días una decisión para definir el proceso. La ANDI pidió no subir tasas de interés al Banco de la República para no afectar la reactivación económica y se logró un preacuerdo para prorrogar por 8 meses el contrato de construcción de Hidroituango. En Colombia, más de 54 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Life is just a party. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Empezamos con un clásico de 1982, Don Prince, con un tema que predecía un poco el futuro, que hablaba de un año que estaba 17 años más adelante, el clásico 1999. Ahora vamos a continuar con algo de funk, el turno es para el padrino del soul, el maestro James Brown, llega ahora con uno de sus grandes clásicos de 1976, esto que se llama Get Up Off of That Thing. FM.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo uno de 1981 del álbum Race, la banda Earth, Wind and Fire con Let's Groove. Vamos a continuar ahora con algo del año 2003. El turno es para Beyoncé y esta canción que fue uno de sus primeros éxitos en solitario. Aquí está Naughty Girl.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo una versión que salió en el 2019 del tema de una de las series más importantes en la historia de la televisión, una canción original del grupo The Rembrandts, y para conmemorar los 25 años de la serie, Meghan Trainor hizo este cover, I'll Be There For You. Vamos a continuar ahora con un remix y también medley de varios de los clásicos de uno de los grupos más importantes de la música hispana de los últimos 40 años, los Gypsy Kings. Van a oír varias canciones como Bamboleo, Yo y Yo Va, Báilame, Pídamela, o por ejemplo su versión de Volare. Y todo esto fue hecho con motivo del lanzamiento de del primer álbum de grandes éxitos que tuvieron los Gypsy Kings en 1994. Así suena este medley por los Gypsy Kings en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche.